Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese besote, Luis Errando el Borges. Y por supuesto, acompañados de las personas más queridas de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos a mapuches y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par, recordando, ¿no? Recordando el popular Patria Querida entonado por el presidente Hugo Chávez en esta versión de Lloviznando Cantos, que arranca, ¿no?, con unas palabras del comandante que no debemos olvidar jamás. ¿Cuáles? Ahora más que nunca nos van a atacar para dividirnos y debemos estar unidos. Unidos como las manos de como los dedos de un puño. Unidos contra viento y marea. No lo olvidemos, señores. Divide y vencerás. Esa siempre ha sido la máxima del capital, la máxima del enemigo. No permitamos que se salga con la suya. Unidad, lucha y victoria, ¿no? Decía el comandante Chávez. Unidad, unidad, lucha y victoria. Es lo que marca este camino en el cual el legado del presidente Chávez nos acompaña. Su memoria está con nosotros, su mensaje, su ideal está fortaleciendo la construcción de esta patria hermosa que soñó Bolívar, la patria que nos dejó Chávez. Y este llamado que hacía el presidente Chávez aquel 8 de diciembre nos deja la clara idea, ¿no?, de la visión política de este camarada ilustre que es Hugo Rafael Chávez Frías. El hombre conocía también a nuestra oposición como también conocía a nuestras filas. Claro. El comportamiento del pueblo venezolano es lo que uno dice de esas personas que aprenden a leer el comportamiento sociológico de sus pueblos. Por eso es que fue el líder que, bueno, por eso es que es todavía, aún no estando físicamente con nosotros, el líder que es Hugo Chávez. Un hombre capaz de interpretar el comportamiento de propios y extraños. Y en ese sentido, cuando llamaba a la unidad es porque sabía del ataque indiscriminado de la derecha, que no iba a descansar, no iba a dejar ningún momento libre para conspirar, para planificar cualquier cantidad de tropelías contra el gobierno revolucionario, gobierno socialista que elegimos darnos. Y también conocía dentro de nuestras filas que, bueno, que producto de la posibilidad que se hizo lamentablemente cierta de su ausencia física, de la ausencia física de Chávez, bueno, que haya grupos que estén jugando a la división, que haya grupos que estén jugando a, de pronto, a exalzarse en lo individual y no en lo colectivo. Y por eso hacía el llamado a la unidad, un llamado importante, vigente ahora más que nunca. No, y que el presidente Chávez lo alertó: nuestro enemigo, la derecha, va a recibir los ataques. Sí, cómo no. ¿Y cuál es el modo o la mejor forma de recibir estos ataques? No cayendo en intrigas, no cayendo en provocaciones y manteniéndonos unidos. Insistimos, como los dedos de una mano, los dedos de un puño, todos son necesarios. Más allá de aquella película que lo convirtió en fábula, la recuerdo mucho porque, bueno, una película de alto contenido, además de violento, pero también de efectos especiales y todo esto. La película aquella 300, que relata una historia verdadera de la resistencia que tuvieron los espartanos contra la invasión persa. Eso fue una historia verdadera, la recreé en la película. ¿Cuál era la forma de resistir de estos guerreros? Unidos. Resistir unidos. Mientras más unidos estaban, menos efectivos eran los ataques del enemigo. Ahora, si se dispersaban, eran blanco fácil porque les superaban en número, porque eran un ejército imperial todopoderoso, valgan de verdad las comparaciones en este caso, ¿no? Uh-huh. Un ejército imperial desde fuera, con toda su maquinaria financiera, su maquinaria mediática, está aupando a su ejército interno, que es la oposición venezolana, para torpedear nuestro proceso. Si nos hayan divididos, si nos hayan unos por aquí, otros por allá, cada quien defendiendo su parcelita, somos blanco fácil. Si nos hayan compenetrado, unidos, puño cerrado, Ahí, compadre, ahí no pasa nada. No, y otra cosa, ¿no, Randall? Confianza y lealtad. Hay algo que lo dijo el presidente Chávez en su última locución y es algo que han resaltado. Resaltado los principales actores del gobierno nacional, que antes de partir a Cuba, ¿verdad?, para operarse, para someterse a esta operación urgente, el presidente Chávez estuvo horas reunido con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, y él formó ese equipo y estuvo horas y les dejó encargado a los dos, exacto, les dejó encargado a ellos, a ese equipo que estuvo reunido con él, el destino del país. Si el presidente Chávez lo hizo, fue por algo. Claro. Él era un hombre sumamente sabio y conocía muy bien a quien tenía al lado. Entonces, todos los miembros del alto gobierno son importantes. Y recordemos que ya estando el presidente bastante enfermo a principios de este año, después de la operación, ya la oposición había intentado dividir al chavismo entre diosdadistas y maduristas. Si es que ese término vale, porque el presidente Maduro... No, ojo. Los partidarios de uno y otro. Lo estamos utilizando como una figura retórica, no como una figura real. Ellos son los que quieren fabricar diosdadistas y maduristas. Eso es lo que ellos están buscando. Está bien dicho. Y entonces comenzaron a tratar de generar divisiones. Y sin embargo, tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro han demostrado que son un equipo inquebrantable. También han querido meter intrigas con respecto a la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este material, que una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad como Ismael García, una persona que tiene hasta denuncias de narcotráfico. Por favor, pero Ismael. Bueno, más allá, o sea, definitivamente la fuente, hablando como periodista, la fuente es poco confiable. Es un caliche, es muy poco confiable. Periodísticamente se conoce pero como es que un caliche. Fíjense ustedes, ¿no? Este trabajo que divulgaron, ¿cuál es la intención? La intención es rayar o jorobar al conductor de la hojilla. No, eso es lo de menos. Más bien, utilizan al conductor de la hojilla porque es una persona que tiene credibilidad dentro de las bases chavistas. Claro, y o sea, no esto tiene no credibilidad. Esto no es un ataque a Mario Silva. No tiene credibilidad dentro de ellos. Dentro no, de ellos, pero lo utilizan este ahora, mensaje, ahora sí Mario Silva es creíble. Este pues, mensaje, sí entonces utilizan un material donde una persona que tiene credibilidad dentro del pueblo chavista ataca a Diosdado Cabello, habla de barrientistas y moleiristas, es decir, que hay diferencias entre barrientos y molero, que son fundamentales dentro de la Fuerza Armada Nacional, habla de supuestos hechos de corrupción, que todo esto nadie ha presentado la primera prueba. No, estamos hablando de un material que en realidad son los chismes, es una persona echando chismes. Fíjate, ahí yo ¿no? refiero el buscando comentarios. Los comentarios que hizo por Twitter la ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, y también el diputado Pedro Carreño, tildaron este hecho como un chisme y una opinión personal. Claro. Y es que a la hora de la chiquita eso es lo que es. Dijeron que, de acuerdo con lo escrito por Varela, la oposición dice, montaron una olla para sembrar división con la opinión personal y chismes. Este tuit también ha causado revuelo en las redes sociales por parte de ambos bandos, mientras que los usuarios opositores aseguran que el mensaje ratifica que el audio es veraz. Bueno, más allá de que sea veraz o no, esto es algo que tendrán que comprobar. Ya el mismo conductor de la hojilla, Mario Silva, ha dicho que este es un montaje. Bueno, esa es su palabra y es la palabra de un tipo sin credibilidad alguna, como Ismael García, contra la palabra de Mario Silva. Si habrá que demostrar la veracidad de eso. Si nos ponemos a ver el contenido, sencillamente son intrigas. Claro. Es un sonido que mete intrigas, buscan dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscan dividir el alto gobierno, generar roces, realmente convertir una mentira mediática, que es estos supuestos toletes de diosdadistas y maduristas, tratan de convertirlo en una realidad, tratan de manchar la imagen de personas vinculadas con Venezolana de Televisión. Y esto obviamente estaba montado desde hacía ya algún tiempo, porque llama mucho la atención que mientras el video lo están pasando en vivo, tiempo real, ya la patilla tenía el audio colgado en internet y habían hecho un resumen, no, era una especie de resumen por tópicos, CNN. O sea, ¿qué importancia puede tener para América Latina el conductor de un programa de televisión para que CNN lo transmita en vivo completo? Sí. Está todo montado. El país de España, titular de primera plana. Injerencia cubana en Venezuela. Tan rápido. No habían terminado de darle stop al lector de CD. Cuando ya el país de España andaba hablando de injerencia cubana en Venezuela, obviamente hay un concierto mediático internacional que obedece, por un lado, a esta campaña de desprestigio del gobierno de Nicolás Maduro, esta guerra en contra de Cuba, por ello necesitan los reales de los gusanos, ¿verdad? Y por otro lado, meter intrigas para dividir al chavismo. Meter intrigas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, meter intrigas dentro de las personas que trabajan, por ejemplo, en medios del Estado, meter intrigas entre dos de las figuras más importantes del proceso revolucionario, que son precisamente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Meter intrigas contra el yerno del presidente Chávez, Jorge Arreaza, porque entonces lo ponen como que ya lo tenían todo cuadrado, entonces lo ponen ahí que, bueno, que su familia tiene sus intereses ahí oscuros, o sea, fíjate tú, ¿no? También es una forma de atacar a la familia del presidente Chávez. Lo mejor que podemos hacer los revolucionarios y las revolucionarias es sencillamente hacer caso omiso a este tipo de cosas y mantenernos unidos. No caer en juegos de intrigas, no caer en chismes, no caer en provocaciones. Eso es todo. Mientras tanto, el gobierno sigue trabajando. Claro que sí. Ayer el presidente Maduro se reunió con delegaciones de Portugal, con quienes están haciendo unos trabajos. Ustedes saben de dónde vienen las canaimitas, ¿verdad? Esas que los muchachitos tienen en los colegios. Bueno, vienen de convenios que el presidente Chávez hizo con Portugal y con transferencia tecnológica. Qué importante esto de la transferencia tecnológica, porque no nos deja mal parados dependiendo exclusivamente de las importaciones, ¿no? Esto es un convenio importantísimo que se ha ratificado, uno de los tantos convenios que se ha ratificado con Portugal, dada la visita del canciller de esa nación a nuestro país, que se reunió ayer con varias autoridades, entre ellas el presidente Nicolás Maduro. También en el marco de esas reuniones, yo voy a remitir lo que el mismo presidente Maduro dijo, se reuniría hasta con el diablo si es preciso. Ayer se reunió con Gustavo Cisneros. Bien, sin alusiones personales, no queremos llamarle diablo, pero bueno, imagínate, hasta con Gustavo Cisneros se está reuniendo el presidente Maduro. ¿En el marco de qué? De llamar a los medios de comunicación social a producir otro tipo de materiales audiovisuales que no llamen a la violencia, que no llamen a la prostitución, que no llamen al delito, que no llamen a la descomposición familiar y social, por ende. Es decir, otro tipo de materiales audiovisuales creativos. Oye, uno se pone a ver, y el chamito uno las está viendo, pues, las telenovelas brasileñas, por ejemplo, por citar un ejemplo de producción latinoamericana, cómo independientemente de las tramas, muy a veces, bueno, culebronas, pues, que puedan tener, pero siempre llevan un mensaje social, siempre te abordan una campaña allí, qué sé yo, contra el zancudo patas blancas. Bueno, o te abordan campañas. Eso se vio, por ejemplo, en la telenovela El Clon, que no solamente se trató del tema de la drogadicción, exacto, sino del zancudo patas blancas. Ahora en India, Una Historia de Amor, te tratan, por ejemplo, el tema social en la India con los Dalits, el asesinato y persecución de los Dalits, pero aparte de eso, también te tratan el tema de la esquizofrenia. Qué es un esquizofrénico, cómo sufre, cómo afecta a la familia, y también abordan el tema de otro trastorno social que es la psicopatía, pero de forma científica, de una forma bien interesante. Claro, han abordado como esos temas, el alcoholismo, la prevención del delito, etcétera. Eso lo hacen llevando un mensaje de entretenimiento, un producto de entretenimiento que es una telenovela, pero además llevan un mensaje de carga y de contenido social. ¿Cuál es el problema? Que aquí en Venezuela hagamos eso, por ejemplo, con las telenovelas. Decía el presidente Maduro después que se reunió con Cisneros y esta gente, ¿por qué no se hacen documentales? ¿Por qué no se hacen otro tipo de programas más educativos, más de inclusión de la familia, etcétera? Estas cosas tienen que hacerse. Tenemos la legislación apropiada para que esto ocurra y por ahí siguen chillando estas personalidades, entre comillas, porque sacaron del aire un programa burdo, un programa obsceno, que era este de los corazones y estas cosas, ¿no? Usted lo conoce, usted sabe, ha oído hablar de él. siguen llorando. Ay, que no, nos quitaron el programa, que eso, ahí no hay corazón en este gobierno, porque quitaron el programa de los corazones y la cosa. Señor, usted no sabe lo que estaban haciendo allí. Es que no tienen idea de que ese programa influye en el comportamiento de otras personas. Además, que además son programas que incitan a la prostitución. Además de eso, claro, denigran a la mujer y denigran al hombre, se denigran a sí mismo. Bueno, prostitución, o sea, yo agarro y yo me empato con alguien, me caigo a besos por alguien, me dejo manosear por alguien a cambio de una entradita a un restaurante o que me lleven un viajecito en un crucero. Entonces, o sea, estás vendiendo tu dignidad a cambio de algo material. Esos son los valores que vamos a seguir promoviendo nosotros, independientemente que usted cree en el modelo socialista o no. Ahí ya no importa el modelo político. Ahí estamos hablando de elementos sociales y valores familiares que, caramba, sin ser moralistas, sin ser pacatos ni darnos golpes de pecho y partirnos del esternón, como dice una buena amiga, vayamos nosotros a permitir que ese mensaje llegue a las futuras generaciones y a las actuales, que también están bien deformadas por elementos que venimos arrastrando de generación en generación. Es un momento de cortar de raíz eso. ¿Qué significa esto? ¿Dejar a la gente sin empleo? No. ¿Qué significa esto? Ah, que ya no se van a poder hacer programas altisonantes. Bueno, háganlos de madrugada, hermano. ¿Ah? Háganlos en otros horarios. Pero ¿por qué razón tiene que ser el sexo y la violencia las principales formas de vender productos audiovisuales o productos impresos? Creo que es momento, y así creo que lo entiende el gobierno, y también parece que lo entendieron algunos de los dueños de estas televisoras, que es momento de darle un giro a la producción audiovisual en Venezuela. ¿Un giro por qué? Porque sí está comprobado que la televisión y los medios de comunicación influyen en el comportamiento de las masas. No quiere decir esto que si yo agarro y veo a alguien matando a otra persona en televisión, voy a salir a matar. Si tengo mis valores bien claros, no lo hago. Pero por algo existe algo que se llama la publicidad y la propaganda. Muchas veces, si usted ve unas jugosas papas fritas con salsa de tomate, usted le provoca. Y eso es inducir el comportamiento humano. Y eso se hace a través de los medios. Quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos que eso es posible. Y lamentablemente no se había corregido antes. Esperemos que esta sea la ocasión. Son las 10:25, pausa musical. Y vamos, ¿no? Con este patrimonio consejo. Patrimonio cultural de la nación. Sí, señor, y vamos con este consejo que nos da el camarada, el compañero, el amigo Ali Primera. Nunca perdamos el norte, señores. Dispersos. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones. Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada. La lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Thank you.

machete, caballero, ¿por qué hay que usarlo? Métele mano sin piedad, llévale al campo. Vamos muchachos a tumbar, vamos muchachos. Vamos a tumbar, machete, ahora sí. Mano, ¿por qué hay que usarlo? Y aunque me estás tirando, yo sigo andando, pues con las malas lenguas me estoy acabando. Que esta es la gente del combo latino, las malas lenguas. Y bueno, y a las malas lenguas le salió al paso el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Wilmer Barrientos, quien señaló que hoy más que nunca el pueblo puede estar seguro de que no hay un punto de quiebre en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señaló que pese a que los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están desplegados por el Plan Patria Segura, no han descuidado las actividades propias de la institución. Esto lo dijo Wilmer Barrientos en su participación en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión, y aseguró que la Fuerza Armada continúa haciendo los ejercicios necesarios para capacitar a los comandantes en sus diferentes niveles en la conducción de las nuevas operaciones que se diseñaba para la defensa de la nación. Tras ser abordado sobre la situación actual dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Barrientos señaló: todos los comandantes de las regiones estratégicas de la defensa integral, quienes son mis compañeros de promoción, están muy unidos y siguen nuestro liderazgo. Así como los comandantes de los componentes, ellos han sido sumamente disciplinados y cooperadores, así que ahora más que nunca el pueblo puede estar confiado que no hay ningún punto de quiebre dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ayer el Plan Patria Segura se activó en el estado Lara con 4 bloques de búsqueda y captura de delincuentes altamente peligrosos que están solicitados por la justicia venezolana. Esto lo informó Luis Alfonso Bohorque Soto, general mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Explicó que cada uno de estos bloques de búsqueda estarán conformados por organismos de seguridad del estado que trabajan el tema de la inteligencia policial. Uno de estos bloques lo conformará el Servicio Nacional de Inteligencia Nacional, SEBIN. Recordemos que en el estado Lara lamentablemente el Estado Lara es una de las de los teatros de operaciones del robo de vehículos por encargo. Además, lo están haciendo así en el Estado Lara, y por ello esto, además, a la par de ello, del robo y hurto de vehículos por encargo, también operan fuertes mafias de extorsión y secuestro, contra los cuales se está activando el plan Patria Segura para perseguir y capturar a estos delincuentes. Y bueno, y una de las cosas, ¿no?, que señaló el presidente Nicolás Maduro es que ante los ataques de la derecha, trabajo, trabajo y más trabajo. Y eso es lo que ha demostrado el alto gobierno, ¿no? Y una de las cosas que ha estado haciendo el gobierno nacional es el gobierno de calle. Pues bien, el gobierno de calle se desplegará ahora por el oriente del país, llegará a los estados Anzoátegui y Bolívar, y después de las jornadas en estas dos entidades del oriente del país, continuará el gobierno de calle en los estados Aragua y Carabobo. Abrimos la parte. Ay, ¿vas a decir algo? Eso, ¿no? Abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Tenemos disponibles también las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Mienza. Buenos días, Randall. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Andy? Ay, Dios mío. Randall, Enza. A Randall no le gusta que nombre gente, pero ese personaje que nombraron. Mire. ¿A quién, chico? A ese señor diputado, por favor. Mire, ustedes por una casualidad tienen todo su programa grabado, los de Lleve Caer y los de Ahorita de Alba. Oye, lo de Yecae, lamentablemente hubo, bueno, un joven llamado Manos de Tigre que acabó con esos archivos. Bueno, yo no recuerdo si fue en Alba, en Lleve Caer Mundial o en Alba Ciudad, que yo los llamé a ustedes y le hablé de ese personaje cuando yo estuve en la 42, que Baduel nos reunía a nosotros, oficiales y suboficiales, y nos decía, siendo ese señor alcalde, Eso fue en Yebecae, sí, ah, recuerdo aquel comentario que nos hiciste sobre el personaje, claro. ¿Esa te recuerda? Uh-huh. Bueno, mija, Baduel nos reunía a los oficiales y suboficiales en la 42. En esa reunión estaba el actual gobernador de Lara, Henry. Si me estuvieras oyendo, mijo, tú estabas también en esa reunión. Ahora se juntan los mismos. Figúrate, ¿cómo pararle a eso, señores? En esa reunión estaba Henry. Baduel nos decía textualmente a los oficiales y suboficiales, no quiero hablarlo, y así nos decía, ese alcalde es un delincuente, un traficante y un delincuente, el que me hable va a tener problemas con él, que me lo trata de hablar con ese señor. Así mismo nos decía, ahora son los mismas gente. Entonces, ¿con qué moral va ese diputado a hablar de nuestra revolución o de algún miembro que está trabajando? Nosotros lo que hacemos es, eso lo dijiste ahorita, trabajar. Mi comandante Chávez nos dijo, cuidar esta revolución porque es una niña de 15. Como una niña de 15 tenemos que cuidar, pero nadie nos la va a quebrantar. Jamás, jamás. Nosotros estamos unidos. Y nosotros lo que hacemos es trabajar. Enza y Randall, yo hablaba con mis compañeros que cuando no tuviéramos a mi comandante, que cuando mi comandante Chávez dejara la presidencia, lo íbamos a notar, decía yo, por lo que trabajaba, correcto. Ahora, Nicolás Maduro, si no lo ha pasado, está empatado con él. Ese señor lo que hace es trabajar y nos pone a trabajar a todos. Sí. Yo salgo hoy a las 3 de la tarde, Alta Vista 4, Los Cuatro Vientos, el sector de Cate, ayer me tocó el recreo. ¿Qué pasa si llego a mi casa a las 2, a las 3? Con orgullo, cuidando este proceso. Entonces, y Nicolás Maduro, ¿trabaja o no trabaja? Muchísimo, quiere? Muchísimo trabajo. Y de paso, a altas horas de la noche trabaja el presidente. Bueno, lo hemos visto todas las noches trabajando hasta tarde. Bueno, mi hermano, le estoy diciendo que yo ponía en dificultad y le decía a mis compañeros, cuando no esté mi comandante, el presidente, lo que vamos a notar es el trabajo, porque mi comandante trabaja 24 horas diarias. Ahora Maduro, si no trabaja 24, trabaja 22 y media. Está ahí cerquita. Claro, mi hermano. Sí. Entonces, eso es... Águila no, la palabra de mi comandante que se lo dieron todo el día. Águila no caza mosca. Eso. Águila no caza mosca. Ahí está, mi. Vaya, y cuando Diosdado entregue, se lo digo desde ahorita, cuando Diosdado entregue la presidencia, que este año le toca, la presidencia del Congreso, van a ver dónde va a ir, van a ver dónde lo van a poner. Sí, es enemigo, son enemigos, no somos enemigos, somos uno solo y aquí no hay desunión. Aquí, lo que no le conviene, nosotros mismos lo sacamos porque ese es el legado del presidente. El presidente quitaba a los diputados, a la gente que no le convenía, pero él no decía nada. Quítese de aquí y se me va. Mana, únanse ahí. Falcón, si me estás oyendo, mijo, es Santo Velasco. Ah, viste que nos decía Baduel, vete para Ramos Verde. Él sale hoy, Baduel sale este año también. Le da Baduel sale este año. Y Mael García, la misma gente. Chao, un abrazo. Vaya, hermano. Sí. Y fíjate que el diputado y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, resaltó esto, ¿no? Que dijo esto: nosotros hemos demostrado al país y al mundo, y creo que en varias oportunidades, la unidad monolítica de las fuerzas revolucionarias alrededor de Nicolás Maduro, a quien le damos todo nuestro apoyo. No van a poder, bajo ninguna figura, ni circunstancia, ni forma, ni manera, que las fuerzas verdaderamente chavistas se alejen, declaró desde el Palacio de Gobierno ayer, justo a la salida de una reunión de trabajo. Porque esto es que no es por demostrarlo, ni salir en televisión diciendo que están trabajando, no. Es que se nota en los resultados, se está viendo el queso de la tostada de tanto trabajo. ¿Y cuál es la estrategia de la derecha? Invisibilizarlo. Claro, pero eso esto, no existe. Es que tú te pones a dar, fíjate tú, se redujo en un 57%, de acuerdo en el plan Patria Segura. Fíjate, se redujo el homicidio en 57%. En el despliegue del Plan Patria Segura, en Petare. Esta es una de las tantas cosas, este convenio que se acaba de firmar con Portugal, estos convenios que se han firmado con China, se está ya resolviendo el problema de abastecimientos de alimentos, pero ahora están saboteando con los artículos de aseo personal, ¿no? Aparecen los alimentos, pero ahora te esconden el papel higiénico y las toallas sanitarias. Pero bueno, vayamos hacia otras cosas, ¿no? Se están corrigiendo fallas y seguimos adelante, entregando viviendas, inaugurando hospitales, CDI. El trabajo se está viendo. ¿Qué es lo que hace la oposición? Agarra Ismael García y lanza un pote de humo. Sí. ¡Uah! Uf. Entonces, que todo el mundo, tanto medios opositores como medios oficiales, y hasta los medios del Estado, vamos a salir. ¡Ay, no! Porque no, que si el audio. No, señores, no vamos a caer en la trampa de esta cortina de humo que nos quieren lanzar. El gobierno está trabajando, el gobierno está teniendo logros y los vamos a seguir divulgando. Gústele a quien le guste. Tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días, es Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, chévere. Bueno, no, mira, con respecto a lo de Mario, él mismito se va a encargar de tumbarle toda la marramucia que montaron ayer. Nosotros tenemos que esperar. Claro. En la mañana, cuando mi esposo y yo vimos la cuestión, nosotros dijimos, vamos a esperar que Mario hable. Claro. Y punto. Además, quien conoce a Mario Silva a través de la pantalla de televisión sabe que ese hombre... Ese camarada no necesita defensa. No necesita defensa. Se defiende solito. Solito. Y claro, nosotros tenemos que mantenernos unidos. Exacto. No hacernos multiplicadores de esa cochinada. Exacto. Porque ¿quién tiene más credibilidad, Mario o ese sinvergüenza? ¿A quién le van a creer un ladrón de siete suelas como Ismael García, por favor? Ah, exactamente. Así que bueno, vamos a dejar que ellos se cocinen en su propia salsa. Eso. Mira, una cosa que te iba a hacer referencia, porque estoy bastante sorprendida. Ellos te hablan de que aquí el gobierno quiere adoctrinar. Bueno, el asunto es el siguiente. Hay un colegio en Cumbre de Curumo, donde mi hija fue a hacerse una entrevista ayer y vino asqueada. Es del Opus Dei, abiertamente del Opus Dei. Ah, no, vale. Pero ¿qué hace metiéndose allá? Eso es horrible. Bueno, pero es que ella fue tocando puertas, ¿no? Bueno, pero es que estaban buscando una sobra de profesor de química, que tú sabes que están en escaso y tal. Claro. Bueno, el hecho es que ella fue para allá. El hecho no es ese. El hecho es que ella vino asqueada. Porque es un colegio con engaño. Porque creo que Los Campitos... Algo Los Campitos, se llama el colegio del Opus. Pero óyeme el asunto. El asunto es que... totalmente dividido, es decir, la parte de abajo es para la gente de pocos recursos y ellos le dan clase allí, pues, a la gente de los pocos recursos, entre comillas, pero la parte de arriba es para la gente de dinero, uh-huh, en el mismo edificio, ¿ok? Y los que están abajo no pueden tener ningún contacto con los de arriba, ni los profesores, ni ningún personal, ni siquiera las niñas, porque es un colegio de niñas. Horrible, horrible. Entonces, es decir, hay profesores para los ricos y profesores para los humildes. Exactamente. Lo de menor recurso. Hasta la portera, que es una pobre mujer que debe estar devengando quién sabe qué tipo de salario. es tremenda escuálida, que habla y lo que dice Jorge. Bueno, mi hija me dijo, mami, si me llaman, dile que no estoy, porque no puedo, eso va contra mis principios. Avalar es avalar esa sinvergüenzura, mami, es horrible, es horrible, es horrible. Es decir, bueno, y de paso te obligan a tanto a los profesores como a los niños, como a todos, tienen que ir todos los días a misa. Y asistir a los retiros espirituales que ellos organizan. También retiros espirituales, obligatoriamente tienen que ir, y tienen que ser totalmente a lo que ellos dicen, pues adoctrinados. Entonces, ¿de qué doctrina me estás hablando? ¿Ah? Ella vino asqueada, totalmente, los de arriba, pero fíjate, los de arriba, la parte superior, es la gente que tiene dinero. La parte de abajo es los pobrecitos niños que no pueden tener cómo pagar un colegio de este claro, tipo. Pero ¿sabes por qué los forman? Claro. Los forman para que sean los servicios, los claro. criados de los que estudian arriba. Eso porque dentro lo que dijo mi hija. Porque dentro de los escalafones del Opus Dei uh-huh. están los numerarios, que son los que hacen como que vida monástica con ellos, numerarios uh-huh. y numerarias. Uh-huh. Están los supernumerarios, que son los que se casan. Y están Ajá. los que ellos llaman auxiliares, que son personas de bajos recursos que Ajá. ingresan al Opus Dei, hacen vida monástica y su trabajo es lavar, planchar, Ajá. cocinar y atender Pero a los numerarios okay. y a las numerarias. Exacto. Pero bien formado. Ok, el servicio, pero bien formado, viene de una buena formación educativa. Bueno, educativa okay. no, porque unos colegios que eliminen a Darwin, a Newton, de las clases de biología y que encima te digan que tú no puedes cuestionarte nada, que Escrivá de Balaguer decía que uno tiene que ser como un burro atado a una noria. Ajá. Trabajar sin ir más allá, que Dios se encarga de resolver todos tus problemas. Bueno, figúrate que ella dice que donde quiera tienen foto del Papa, del Padre Balaguer, de no sé quién. Una sola metida por allá que tienen de la Madre Teresa, más nada. Pero mujeres por ahí no se ven. No, pero el Opus Dei también es misógino. Mira, esta que está aquí es experta en Opus Dei. Bueno, es una secta destructiva horrorosa. Terrible, lo más patético que hay. Esa. Mira, vino esquiada. Me dijo, mami, vengo esquiada. Yo no puedo trabajar ahí en un sitio. Así tenga la necesidad de trabajar. No puedo, va contra mis principios. Así contra es. Lo que estamos luchando. Qué cosa. Horrible. Bueno, este era mi comentario. Gracias, amor. Bueno, un beso. Hay otra llamada por allí, le atendemos. Buen día. Buen día, muchachos. Omaira Borges. Hola, Omaira, ¿cómo estás? ¿Se acuerdan de Galileo Galilei? Sí. La iglesia lo iba a quemar. Per y se mueve. Sí. Mire, tuvo que pedir perdón para que no lo quemara. Sí, pero dijo, y sin embargo se mueve. Sí, sin embargo se mueve. ¿Se acuerdan estas personas que son al servicio de Opus Dei, que dice la señora que vienen de muy alta educación? Ellos son la raza aria. Son los indios que se crean de eso. Sí, pues, no crees en el Opus Dei. Tú no ves mucho morenito en el Opus Dei. Ni siquiera entre los criados del Opus, ni siquiera. Bueno, pero eso, ellos se crean a Rosaria. Muchachos, les cuento. En Argentina hubo una cumbre mundial de comunicación social contra Venezuela. Ajá. 1800 especialistas, hace 9 días. Ok. Yo pensé que fue el tinglado que montó Vargas Llosa con la Giovanni Sánchez y eso antes de las elecciones. No. Mira, hubo 8 ponencias en contra, todas de Venezuela. Pues eso es para que vean que no estamos jugando carrito aquí. Lo que están en lo contra nosotros nos están dando duro. Ya la BBC, hasta la BBC está titulando con la hojilla. Imagínate tú, ¿qué le va a importar a los londinenses la hojilla? Para que la BBC esté metida en este paquete. Es para que tú veas las dimensiones del ataque contra Venezuela. Mira esto. Hay que ir por Venezuela, porque lo que sucede en Venezuela impacta al mundo. Así es. Caramba, qué importantes somos. Qué bueno. Qué bueno, reconocen que somos importantes, cosa que no éramos antes de Chávez. Venezuela, ¿no? Porque, mira, nosotros que tenemos familiares en España, ¿sabes lo que está sufriendo toda Europa? Nosotros lo sabemos. Tenemos nuestros familiares allá, nos comunicamos todos los días. Y ¿cómo van a decir ellos que un país del quinto mundo va a tener un per cápita, unas personas que tengan superación en educación, superación en medicina, superación en viajes, superación en todo? Y ellos, que son la raza superior a nosotros, van en decadencia. Ellos mis primos me dicen, ¿cómo es posible que ustedes trabajan 5 meses nada más, porque 3 son de vacaciones escolares, 3 son de Navidad, de Carnaval, de Semana Santa, y los otros son días feriados, y el ausentismo laboral. O sea, ustedes trabajan 5 meses, y el país va superando, se va superando. ¿Cómo es posible que se van en Carnaval? Se van 20 millones de personas de vacaciones, sí. Y el país sigue produciendo. O sea, que, y no que, se que, cae el país. No se cae el país. Entonces, bueno, estos tienen esas ponencias. Les voy a dar unos daticos, muchachos. Coloquen en internet 4GW o W. Uh-huh. 4GW. ¿Quién es el padre de la guerra de cuarta generación? Tengo estos daticos de estos nombres que están así. Mario Pizzetti. Tiene una empresa que se llama Datamática. Memo Rentería. Y Luis Duque. Estas personas son las que están haciendo una guerra mediática contra Venezuela. Buenísimo, buenísimo. Y mire, y este señorito que está aquí, Yago de Marta, especialista en comunicación de masa y en comunicación viral. Ellos dicen que ellos tienen que hacer una guerra contra nosotros de desestabilización y desmovilización. Tienen que hacer una estrategia que apunte al corazón. Maduro no es Chávez. Y al estómago. No hay nada. No hay aceite. No hay panarina. No hay azúcar. Sí. Ay, pero lo que hay es cerveza. Hay cañita. Eso sí hay por todos lados. Ay, cañita, cañita. Bueno, chicos, bueno. Sos datico. Chévere, gracias, gracias por el aporte. Son las 10:54. Es tiempo de hacer una pausa y vamos con Amílcar Briceño, Ali Rafael Vázquez, Juramento. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón. Nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro. Lo curamos con Chávez y Maduro.

Ajá, regresamos a la ventana cuando son las 11:07 de la mañana, escuchando al Pavo Frank, Caballo Viejo, buenísima versión en ritmo del Latin Jazz. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Planeta de los Niños. Al comandante Chávez le escribieron los cuentos del arañero, vida y experiencias del comandante. Pero a Capriles Radonsky, por los sucesos del asalto a la Embajada de Cuba, el golpe de Estado, los arrestos fascistas, las quemas de los CDI, los mercados, los asesinatos, le están escribiendo los cuentos del hombre araña. Bien, nos escribe Edwin Barajas, Bohemia en Incubación. ¿Quién de ustedes, camaradas, se recuerda del caso del presidente de Fedecámaras en 2002, Carlos Fernández, quien participó en el golpe de Estado de ese año y luego el gobierno bolivariano lo apresó por las acciones de esa representación patronal contra el Estado venezolano, ocasionando pérdidas mil millonarias al país? Este tipejo, estando preso, alegó que estaba muy enfermo y que pronto moriría. Entonces el gobierno venezolano, en una muestra de clemencia, le dejó ir a España a realizarse unos exámenes y tratamientos. El gran carajo apenas se bajó del avión, pisó suelo español, se quitó el collarín, le dio una patada a la silla de ruedas y se orinó de la risa. Hoy día está gordo y rozagante el desgraciado este. Es decir, que su fulana enfermedad era solo una burda táctica para salir del país y huir cobardemente de la cárcel. Traigo estos hechos a sus memorias, camaradas, porque resulta que el ex general Antonio Rivero González hace apenas unos... Y no, y ahí signos... ¿Se nos cortó? Sí, hay como signos de... Hace apenas uno y ahí signos, punto suspensivo. Entonces te dice, tomado al usuario frente al futuro, realmente bueno. Nos dice, Ali Niño, presidente Maduro, excelente el plan de vida seguro que está implementando en el país, colocando el ejército en unión con los policías y los cuerpos de seguridad para proteger a la población de Venezuela, dando unos buenos resultados en tan poco tiempo. Ejemplo, municipio Sucre de Miranda, donde el índice de inseguridad era terrible y el gobernador y el alcalde escuálidos no hacen nada por la seguridad, y eso que a ellos es que les corresponde. Con el plan de gobierno en esta semana se redujeron los asesinatos en un 55%. Felicitaciones, presidente Maduro, por desplegar este plan por todo el país. Y por cierto, se va a sumar voluntariamente la policía de Lara, ¿no? De un estado gobernado por la oposición, y se va a sumar al plan Patria Segura. Felicitamos esta iniciativa del gobernador opositor Henry Falcón, y bueno, ya los organismos de seguridad, incluyendo la propia Fuerza Armada, estarán también pendientes, ¿no? De en qué forma se suma este cuerpo policial. Esperemos que sea para el bien de toda la comunidad larense. Nos dice Edwin Barajas, Bohemia en Incubación. Recomiendo a los y las camaradas el espacio de Frente al Futuro. Tan revolucionario y combativo que hasta nosotros los escuálidos lo seguimos. Y Darwin Infante nos dice, Caprichito actuó con inteligencia, entre comillas, por primera vez en su vida. Todo el fin de semana promocionó unas pruebas que dejarían al descubierto al nefasto régimen. Al ver que era un audio mal montado con frases entrecortadas atribuidas a Mario Silva, un supuesto agente del G2 cubano que prácticamente no habla, prefirió dar un paso al costado y delegar la tarea al bandido de Ismael para que se cubriera de gloria, o mejor dicho, se cubriera de excremento. De estiércol. Hay Twitter, usted nos escribe a través de arroba la ventana abierta. Unos que quedaron pendientes de ayer, John Ger Moreno nos dice, sabotaje en la zona educativa Carabobo, donde los funcionarios piden requisitos diferentes cada día para la evaluación 2013, imagínate tú. Aleida nos dice, qué triste que se siga menospreciando al pueblo por su forma de vestir y sobre todo que no se le deje ver al libertador. Esto en referencia al tema que tratábamos el día de ayer con respecto a las exigencias que se le pide a la ciudadanía venezolana para entrar a ver al libertador. Se hacen desmedro de la ciudadanía venezolana porque a extranjeros que vienen a hacer su tour en Bermuda y franelita, si lo dejan pasar cómodamente, ¿no? Nos dice por acá Javier Oliveros, para mí la reunión de Cisneros y Mendoza con el presidente es puro formalismo, ellos van por el poder. Tibaire Aponte nos dice, ¿y qué dicen de los seriados colombianos sobre el narcotráfico? Que es una realidad, pero los jóvenes están viendo héroes ahí. Eso es malo. Exacto, es que los colocan como héroes. Sí, señor. Hay llamada telefónica. Buen día. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás, Alexander Unquito? Hola, Alexander. ¿Qué tal? Ay, aquí escuchándolo, Vane. Estaba muy bueno el tema. Y lo de Colombia es impresionante. Yo tengo familia en ese lado y las novelas, mira, Rosario Tijeras, impresionante. Ahí ser asesino es ser héroe. Sí, señora. El capo, ser narcotraficante, es lo mejor. Pablo Escobar, mira, el mejor, eso, ese es el mejor comercio que hay, en la droga. Y mira, y ahí no hay restricción de horario, de vocabulario, ni nada, hermano. O sea, y la muchachita Rosario Tijeras sale como Dios la trajo al mundo, en unas escenas, tranquilo, a la hora familiar. Oye, mira, eso por lo menos, de verdad, bueno, aquí con Atel no hace nada, ¿no? Pero por lo menos los canales se han cuidado de evitar esa sanción. Pero de verdad, es dramático. Y cuidado, Rando, nos sacan por ahí ahorita un video, ¿cómo se llama? Un audio, chupando a Maduro. ya Enza, hablando sí. Mal de Cilia. A Enza, será a Enza que le van a montar un audio ahora. ¿Y por qué a mí? No sé. Ah, pues, tú eres no. Más bocón que no, yo. No, o sea. Perro. Mira, ya va. Es que, fíjate, que lo dijo él, claro, lo que pasa es que, fíjate, eso es lo que van a utilizar para decirle, van a utilizar ese audio de Enza. No, Maduro es más bocón. Y eso va a caer en voz de Enza. Ah. ¿Viste? No, y te cuento que, de verdad, mira, yo escuché anoche el audio y, de verdad, mira, ya que los de la CIA están usando un grupo de inteligencia, pero verga, bruto. Inteligencia de la bruta. Oye, ¿sabes que está llamando por el comentario este de lo de la, lo de llamar al libertador, al presidente? De verdad, eso no debería de ser. O sea, tú ves a lo, como yo estuve allá, yo sí fui normal, yo me puse un jean y una camisa y una chaqueta, llegué, pero hay personas que andaban en bermudas o muchachas que andaban con camisas sin mangas. Y entonces lo de la guardia no se ponen todos cómicos, pero entonces llega un grupo de canadienses, un grupo de gringos, mira, prácticamente una muchacha llegó con una minifalda, una feliz y una chola. Con catirita o con sus lentes y entró como si nada. Claro, eso molestó a uno, el venezolano lo molesta. Claro. Eso sí, es verdad que no sé cuál es la cuestión de eso, ¿no? Y lo otro, bueno, mira, felicito al plan de seguridad. Una sola recomendación a las personas encargadas. Hermano, hace falta cabalas dentro de los barrios, no en las avenidas principales. Claro, las unidades suben a los barrios, pero hay ciertas partes donde la gente quisiera que hubiera una presencia permanente. Claro. Que por decirlo así, por decirte un ejemplo, el 70 de aquí en Carapita, mira, hace falta una unidad, no sé si fue un planteamiento que se nos consejo comunal, mira, hay algunas casas que la gente, mira, las puede dar, si le dan un apartamentico de estos nuevos aquí en Caracas, puede dar la casa, y esa casa después vuelve a tener una pequeña comisaría, donde la respuesta sería más inmediata a la hora de un problema dentro del barrio. Porque a veces la persona, por ejemplo, en Carapita, que vive arriba en el 70, mira, de 70 a la avenida son unos 15 minutos. Y tú sabes que en 15 minutos, cuando hay un problema, es un tiempo mortal. Sí. ¿Entiendes? Además, mira, excelente, han trabajado muy bien. Las alcabalas han parado a gente que se estaba buscando. Felicito a mi gobierno y a mi presidente. Bueno, Marta, te saludo. Marta estuvo hablando pacto del plan de seguridad. Mira, pobrecita. Vale, imagínate. Bueno. Mira, tú escucha. Mira, el problema, el grave problema que tiene esta gente es que cuando el gobierno brinda soluciones como esta, la gente se queda satisfecha. Y cuando escucha a esta gente escupir tanto odio a través de medios de comunicación, dice, bueno, pero ¿qué le pasa a este loco? Si me están solucionando cosas que antes eran un terrible problema, ahora la tengo la solución y me lo están criticando. ¿Cómo hacemos, no? Bueno, y para finalizar, ya que tengo el tiempo montado, mira, yo te voy a decir algo, y de verdad lo digo como venezolano y como revolucionario. Aquí, de verdad, estoy de acuerdo con el amigo que dijo anteriormente lo de la impunidad. Mire, hermano, a mí no me importa que ese señor haya sido general, el otro haya sido presidente de Fede Cámara, lo que sea, hermano, yo creo que ya es hora de que esa gente, o sea, porque el señor supuestamente le dio un resfriadito, no se le dieron una medida cautelar, ¿no, hermano? Entonces, muchacho que por cosas de la vida, una crianza, o no tuvo una orientación, se robó una moto. Y entonces, ese, mira, que tenga un ataque de apendicitis, está metido allá en la cárcel. Ahí está, pagando. Y disculpa que lo diga con ese tono, pero, pero es que verdad, molesta, porque es verdad. Ese muchacho es cierto. Ahí sí está el viejo ese, el golpista de, ¿cómo se llama este? Carmona. No, hermano, ve cómo pasó con Videla, hermano, allá en Argentina, preso como es. Claro. Ese señor debería estar preso. Ah, no, lo metieron en el apartamento y se fue para Colombia. No, el tipo le dijo a los guardias, voy a trotar, y no volvió más. El tipo trotó hasta Colombia. Una maravilla, ¿no? Te digo yo. Mira, hay otra llamada telefónica, nos dice Luyer por acá, le damos paso. Buen día. Buen día, Randall. ¿Qué tal? Fermín, ¿cómo te ha ido? Yo, ¿cómo están? Muy bien, Fermín. ¿Cómo le va? Mira, me hizo un comentario para dar unas informaciones. El comentario mío es que, mire, mientras la revolución sea eficiente, ese es el gran fracaso de la derecha. El gran fracaso de los políticos de oposición en este gobierno, en este país, es la eficiencia que tenga el gobierno, la efectividad. Cuando simplemente el plan es que vayan a resolver los problemas, ellos van a estar en contra porque ese es su principal enemigo. Y la impunidad. La impunidad no debe dejar, no se le debe dejar crecer las patas. Yo me siento satisfecho porque estos policías, Forero y el otro, están presidiendo para acá su condena completa, porque yo fui testigo el día del golpe de Estado, en el 2002, que la policía metropolitana fue la primerita que abrió fuego en contra de los manifestantes que estaban en Frente Yagón. Así que aquí vamos hablando de cómic y de payasería, y vamos a seguir trabajando, profundizando. Es el enemigo de yo. Ahora, las informaciones son random. En enero, febrero, marzo, estuvimos reunidos con el presidente Nicolás Maduro, los grupos sociales en el Teatro de Catia, donde se informó la revisión y reimpulso de las misiones. Pues se activó la revisión en materia de discapacidad de las personas que se quedaron en la misión Amor Mayor, Hijo de Venezuela, en el edificio de Milpade, Avenida Universidad, donde está el Ministerio de Poder Popular y Protección Social. Ahí en planta baja, lunes y miércoles, las personas con discapacidad que se inscribieron en Hijo de Venezuela pueden ir a revisarse miércoles, lunes y miércoles, todo el día. Y adulto mayor también miércoles, o sea, lunes y miércoles, y los viernes en el piso 7, adultos y adultas mayores que se registraron en la misión y no han aparecido. Personas con discapacidad y adulto mayor, edificio de mi padre, Ministerio de Poder Popular para la Comunidad y Protección Social. La última información que tengo a los habitantes de Petare, del municipio Sucre, estamos reuniéndonos los miércoles en la plaza Sucre de Petare, en la zona colonial, para dar creación a la ordenanza en materia de discapacidad que va a regir en el municipio Sucre para presentar a la Cámara. Así que todos los miércoles a partir de las 9 en la plaza Sucre. Por favor, las personas con discapacidad, los familiares, los representantes de la persona con discapacidad, allí le vamos a esperar. Y como último, Randall y Ensa, nosotros estamos preparando para el gobierno de calle del comandante presidente Nicolás Maduro, aquí en Distrito Capital, en la Gran Caracas. Por lo tanto, se instalará un punto de captación de firmas en Capitolio, salida del metro, de Mercaderes, de Padre Sierra, donde está el nuevo bulevar que da a la Asamblea. Allí se va a instalar un punto donde vamos a recoger firmas a partir de este jueves para apoyar un documento con propuestas que le vamos a entregar al presidente Nicolás Maduro el día que instale el gobierno de calle en Distrito Capital. Así que a partir de jueves les esperamos aquí, va a estar un toldo, una mesa, un equipo, y vamos a estar recogiendo firmas los días posibles antes de que el presidente venga a instalar su gobierno de calle en Caracas. Nosotros buenísimo. Contribuyendo con el gobierno. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Un abrazo. Fermín, y bueno, y el pueblo activo, ¿no? La gente organizada. Como también empieza a organizarse algunas cosas, ¿no? Dentro de la aplicación de justicia en nuestro país. Ayer lo anunciábamos en plena ventana, cuando dimos el pase con la información que suministró la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre la instrucción que dio el Ministerio Público para eliminar lo que es la figura de la inmunidad diputada al diputado Juan Carlos Caldera, para llevarle a juicio por la comisión, entre otros, del delito de ilícitos, ¿no? de los fondos estos ilícitos que obtuvo, legitimación de capitales, el delito por el cual, el mayor delito por el cual se le está imputando. Y fíjate que he revisado informaciones, he revisado páginas web, he revisado declaraciones de gente de oposición, y no ha salido nadie a defender a Juan Carlos Caldera. Nadie. Pero usted sabe lo que es nadie. Nadie ha salido a defender en la oposición a Juan Carlos Caldera. Y de ahí sí hay pruebas. Caramba. Era algo que decía también Diosdado Cabello, cuando nosotros, el Diosdado Cabello decía ayer, cuando nosotros hacemos una denuncia presentamos pruebas, ahí están los números de cheques, el caso claro. de Amado, ahí están los cheques, los depósitos, ahí tenemos lo de Juan Carlos Caldera, donde es evidentísimo que el que está en el video es él. Sí, sí, sí. El que está en el video y ahora el que está en la Asamblea Nacional, pero allá. Como dice uno cuando muchacho que juega, habla, que juega pelota, dice por allá por los Lichers, ¿no? En el campo de béisbol se dice ese término. Sí. Por los Lichers, para allá atrás, para atrás, cazando conejos, ¿no? Se habla en esos términos. Le dirían los cubanos por allá en los cañaverales, para donde se va la pelota y no la encuentra nadie. Allá atrás en la Asamblea Nacional le dieron puesto a Juan Carlos Caldera, donde no lo ve nadie, donde no se retrata con nadie, donde no declara. Y ante el anuncio hecho ayer por la fiscal Luisa Ortega Díaz de solicitar el antejuicio de mérito contra este diputado Juan Carlos Caldera, no ha salido ni una voz de la oposición a decir medianamente que eso es, bueno, lo que siempre dicen, persecución política, que eso es amedrentamiento, que eso es ilegal, que no sé cuánto. Nadie, compadre, lo dejaron solo. Fíjense cómo actúa esta derecha. Mandaron al muchacho a buscarle los cobres a Capriles, a buscarle la plata para financiarle la campaña, legitimando capitales, cosa que es ilegal. Y ahora lo dejaron solo porque, bueno, se cayó con los kilos, pero se cayó él. Los demás parece que no tenían nada que ver. Qué terrible actuación de esta oposición. Eso es lo que demuestran ellos. Ese es el espíritu de la oposición. Deslealtad, zancadilla, desunión. Por eso ellos quieren aplicarnos la misma a nosotros. Ajá. Dividirnos, fomentar intriga. Los egoísmos, las intrigas, fomentar eso para dividirnos. Bueno, esas miserias se las regalamos a ellos. Quédense ustedes con sus miserias. Nosotros vamos con amor, con unidad, lucha, batalla y victoria. Esa es nuestra consigna. Son las 11:24 minutos. Pausa musical. Sí, señor, nos vamos con Ella Fitzgerald y You Can't Lose a Broken Heart, es decir, no puedes perder un corazón roto. Don't lose your head, then lose your guy. You can't lose a broken heart. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk, think it over while strolling 'neath the moon. Don't say things in December you'll regret in June. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Don't be erratic, be diplomatic to keep your hearts in tune. Cruel, harsh words often spoken will upset your apple cart. So don't lose your head, then lose your guy. 'Cause you can't lose a broken heart. Look out, don't lose your head, then lose your gal. You can't lose a broken heart, babe. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk and think it over while strolling beneath the moon. Don't say things in December. Baby, you'll regret too soon. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Babe, don't be erratic, be diplomatic to keep your hearts in tune. True harsh words often spoken will upset your apple cart, babe. So don't lose your head and lose your girl, 'cause you can't lose a broken heart. Zen. No, you can't lose a broken heart. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. Los consejos y a través de las redes de diversidad y patrimonio que hemos conformado por todo el país. A nosotros nos tocó trabajar usuarios de Alba Ciudad, 96.3 FM, a esta hora de la mañana. Nos encontramos en la Quinta Micorcones, sede del Centro de la Diversidad Cultural, donde hoy, 21 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural, cual se adopta bajo Declaración Universal de la UNESCO en el año 2001, pero no es hasta diciembre del 2002, bajo resolución de la Asamblea General de este organismo, que se declara el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural, para el diálogo y el desarrollo de la cultura, además de brindar la oportunidad de valorar la diversidad cultural y aprender a vivir de una mejor manera. En este momento vamos a escuchar parte de las palabras del viceministro Omar Villalobos. Fidel Barbarito, que además excusa a Fidel que no puede estar, venía, ya venimos saliendo y tiene que realizar una tarea con el camarán y con las Maduro, tuvo que quedar, le pidió que lo escuchara a ustedes, porque le da la misma importancia que le damos nosotros a esto de promover, divulgar, difundir y gestionar todo lo referente a la diversidad cultural en nuestro país. Y además nos hemos convertido en una referencia para toda América, nos hemos convertido en una referencia para el mundo. Y que ahora, anoche lo hablamos en una reunión de los cultores, ahora forman parte del gobierno bolivariano. Antes eran un accesorio, ahora son patria. Somos nosotros mismos construyendo la estructura del Estado con los saberes de nuestros cultores, con los sentimientos de los cultores, con las problemáticas de nuestros cultores. Pienso que este camino ahora es que suma, este soldado que está aquí, desde la humildad, se suma a esta tarea. Se sigue sumando en todo caso esta tarea que ha aprendido Benito con un equipo. Ahora somos muchos más porque hay redes por todo el país, hay casas de la diversidad por todo el país. Y yo creo que nosotros tenemos tanta inteligencia y tanta sabiduría, me refiero a todo el colectivo que está aquí, para pasar por encima de las mezquindades, para pasar por encima de la diferencia, porque nos estamos jugando nuestro patrimonio, nos estamos jugando nuestra patria, y lo profundo de nuestra patria está aquí en la cultura popular tradicional. Así que celebro muchísimo y me sumo plenamente a este equipo con todo el equipo del ministerio a que sigamos construyendo patria, porque ahora sí tenemos patria, lo dijo el comandante, que nadie se equivoque, tenemos patria. Ustedes que somos parte de las palabras del viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Omar Dielma, es necesario resaltar que también se encuentran presentes acá el presidente de la Fundación del Centro de Diversidad Cultural, Benito Irady, y la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, diputada Gladys Requena, a quien durante el desarrollo de este foro se le estará entregando un documento que contiene las resoluciones o las conclusiones de los debates de asambleas en todos los estados de la región oriental y central del país, como un aporte al proyecto de ley orgánica de cultura. También es importante resaltar que uno de los impulsores de visibilización cultural en el país fue el comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías, quien durante su gobierno dio un especial énfasis al quehacer y arraigo cultural de nuestras culturas, y que en el año 2006, por decreto del Redentor de los Pobres, la institución que era conocida con el nombre de Fundación de Musicología y Folclor se transforma en el Centro de la Diversidad Cultural. Nosotros desde acá, de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, retornamos este contacto informativo a los estudios. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les reportó Guzmán Manzano. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.

Y llega La Ventana a su parte final del día de hoy. Son las 11:36. Y escuchamos al Sistema Sonoro Skártel con este tema, No Estamos Solos. Y por supuesto que no. Y bueno, el día de hoy, pues en esta última media hora, vamos a conversar sobre un programa nuevo que sale hoy al aire en Alba Ciudad 96.3 FM y que estamos seguros que le va a gustar a muchos de nuestros usuarios y nuestras usuarias que son aficionados, que son amantes del jazz. El jazz es una música, la música de las almas libres, escuché una vez por allí, ¿no? Y fíjense ustedes que es un género musical sumamente importante porque el jazz es la madre de todos los ritmos contemporáneos. De acuerdo, ¿no? De acuerdo a las clases que recibí en la Escuela de Artes con el profesor Daniel Salas, Teoría de Épocas de la Música, decía que el jazz le dio vida a toda la música que se escucha, a toda la música popular contemporánea. Del jazz nace el rock, del jazz también ahí viene el bolero, viene la salsa, viene todo lo que se escucha. Porque el jazz es prácticamente la incorporación de la percusión y de los ritmos negros a la música popular. El jazz nace en América y en nuestro continente, pues desde donde han surgido gran parte de los ritmos contemporáneos. Pues el programa que arranca este martes es el programa Rejazz, obviamente un programa dedicado a este género, que es conducido por Francisco Botaro, quien se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Francisco, a La Ventana. Gracias, buenos días. Gracias, amigo, por esta oportunidad de darle a los radioescuchas, amantes del jazz y a otros que conocen menos este género. Pero sin embargo no nos gusta. Claro, la oportunidad de reescuchar el jazz, hacer una relectura del jazz, sabiendas que hay muchas cosas que decir, como lo que comentábamos ahora. El jazz es una expresión musical de los negros americanos y fue por muchos años, por muchas décadas, la única expresión que esta comunidad afroamericana tenía para, bueno, inclusive hasta ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX. Es la única herramienta de expresión. Claro. Rebeldía. De rebeldía, decía aquí el compañero Randolph, de rabia, de alegría, de, bueno, una serie de sentimientos y de contestación que se perfilaba y se transmitía a través de esta música, ¿no? Por supuesto, el jazz iluminó como género musical todas las otras naciones y también dio lugar y dio espacio a otros géneros musicales, como bien tú lo señalabas, el rock, el blues, tantos otros géneros musicales, hasta que hoy en día nosotros tenemos una producción de jazz nacional que es el jazz fusion, que es un género musical también incluido en el jazz, que da pie a fusiones. Es decir, que hasta la música venezolana ha entrado y se ha fusionado con el jazz. Y también está lo que llaman Latin jazz, ¿verdad? Que tiene ritmo salsoso. El bossa nova nace del jazz, la fusión del jazz con los ritmos brasileños tradicionales. ¿Qué vamos a tener en Rejazz hoy a partir de las 9 de la noche y cada martes en ese mismo horario, Francisco? Mira, fíjate bien, yo lo que les propongo a los radioescuchas es un poco de dosis homeopáticas de jazz. Es decir, un poquito de jazz negroamericano, un poquito de jazz europeo y un poco de jazz nacional o de jazz latinoamericano o Latin Jazz también, que nosotros tenemos acá grandes músicos que se expresan a través de este género. Entonces, todo esto para que las personas que oigan este programa tengan una visión completa de lo que pasó en el jazz y de lo que está pasando actualmente. Qué bueno, una visión además de completa, como tú nos has dicho, que nos recrea y nos instruye acerca de lo que fue el jazz en otros tiempos y lo que actualmente tenemos en esta música, y que hay un buen material nacional, cabe destacarlo, con artistas nuevos que se están iniciando en esta carrera y otros que ya tienen bastante trayectoria en esta tarea de hacer jazz. Sí. Rejazz, ¿por qué? Nos hablabas del origen de la palabra, hay varias acepciones. El origen de la palabra jazz nos comentabas, y quisiera que la compartas con quienes nos están escuchando. Y además, bueno, a partir de eso, ¿por qué rejazz? ¿No? Claro, cuando te presenté el proyecto, rejazz, re de revolución. pues estamos en revolución. La música del jazz es revolucionaria en sí. Y re de reencuentro. Este re jazz, el reencuentro nuevamente con el jazz. Bien, ¿qué tenemos en estos programas? Como te había dicho, yo trato de investigar un poco la historia de los autores del jazz, de las grandes voces del jazz, de los grandes músicos, de los grandes exponentes del jazz, y contarla con una visión humanista, con una visión social, puesto que el jazz es, como decir, la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo, de un movimiento social mucho más profundo que ha sido, pues, el movimiento social afroamericano, ¿no? Pero el origen de la palabra jazz es muy cómica, porque varios etimólogos o estudiosos de la palabra, unos hablan de que viene del béisbol, de que un periodista de la costa oeste de Estados Unidos, un día dijo en un programa de radio o en un artículo de periódico, tal pitcher lanza con jazz, es decir, con fuerza, con maña para poder, bueno, ganar puntos, ¿no? Jazz. Y la palabra jazz parece que pasa luego al género musical. Otros dicen que es un vocablo africano que significa sexo, ¿no? Que tiene implicaciones sexuales. Acto sexual, ¿no? Y bueno, otros hablan de que la palabra jazz es un onomatopéyico, ¿no? Es un vocablo onomatopéyico que representa algo de percusión, algo percutivo, puesto que el platillo suena ch, ch, ch, jazz, ch, ch. Entonces hay diferentes orígenes, ¿no? Pero en todo caso el jazz es más que un género musical, un movimiento en donde hay dentro de este movimiento diferentes géneros musicales, ¿no? El New Orleans, el Dixieland, el bebop, el cool jazz, el rock jazz y luego diferentes estilos, diferentes corrientes dentro del jazz que tiene más de 120 años de creado. Claro. Nos catalogamos en este programa melómanos, ¿no? Nos agrada, nos encanta la música y sobre todo la buena música. Y haciendo los preparativos de este programa junto a ti, Francisco, y el equipo aquí interno de la radio, nos hemos enterado de muchas otras cosas de este género musical, que la gran cantidad de seguidores, y parece mentira, ¿no? Decimos parece mentira porque el jazz también quiso ser convertido después que se inició. Era un producto de consumo elitesco. No, y eso, se inició por allá en los campos de los algodones, sí, con los esclavos, y pasó a ser un canto de rebeldía de los negros oprimidos en los Estados Unidos. Pasó a ser algo de consumo elitesco, y entonces vienen y te lo edulcoran y te dicen el maestro, yo no sé cuánto, sí, y tal, y te lo ponen así. Y aquí tenemos John Coltrane. Sí, entonces te lo colocan así con una cifrinería, con una cosa como si eso no le perteneciera al pueblo. Con mandibuleo incluido. Mandibuleo. Y la vocecita así aterciopelada de las chicas. De las chicas. Y en el caso de los caballeros, tú sabes, la voz engolada, hay que presentarlo con así estilo Les Luthiers, ¿no? Que los caballeros presentan con esa voz engolada. ¿Cómo vamos a presentar el jazz para Alba Ciudad? Un género nacido, donde ya dijimos que claro. Nació. Un género revolucionario. Y que además, complementando claro. Con lo que tú le imprimes, Francisco, que es el re de revolución, re jazz. Sí, señor. Así mismo es. Qué bueno que todas estas cosas se digan. El jazz no tiene clase social. La mayoría de los géneros musicales no son clasistas. Las sociedades los hacen clasistas. Los géneros musicales. A veces musicales, los conocedores lo hacen clasistas, convierten en producto, sí, de él. Y es un gran error y una gran tristeza. Fíjate bien, el jazz es más que todo una expresión musical que ha pasado por diferentes épocas y por diferentes momentos. Pero para poder ser una gran fuerza musical, los mismos negros americanos y también blancos que se incorporaron al jazz sintieron y supieron que tenían que mejorarse mucho musicalmente, que mejorar mucho el estilo musical. No podían quedarse solamente en la expresión simple, naif de la música, muchas veces folclórica, y tenían que sobrepasar eso. Fíjate, un gran músico francés actual, se me escapa ahora el nombre de este músico contemporáneo francés, dijo una vez que la expresión musical más importante del siglo XX es el jazz. Uh-huh. Sí, lo es. Sin duda alguna, porque ya nos dejamos de atrás el mundo académico. Aquí en Venezuela tenemos el sistema de las orquestas juveniles y infantiles, que ha tenido mucho éxito en el mundo entero por su fuerza de música académica, pero nosotros aprendemos del jazz. Cuando lo oímos, aprendemos del jazz. Muchos de nuestros músicos han podido tener aportes que han sacado del jazz para metérselo a nuestra música venezolana. Fíjate, aquí hay un movimiento que es el movimiento neofolclor, que se llama el neofolclor, sí, que arranca, se puede decir, con el cuarteto. Y Gurrufío lo generaliza o lo populariza. Muchos de los elementos que están dentro del neofolclor son elementos de jazz. Sí, es como el ritmo matriz para hacer, para es innovar que, en serio, siempre. O sea, el jazz es la base de absolutamente todos los ritmos contemporáneos, sí, los ritmos populares contemporáneos. Y sí, cuando cualquier ritmo se quiere innovar, se quiere refrescar, apela al jazz como una medida de gusto entre otras generaciones, porque claro, el misma música tradicional que nosotros tenemos, en opinión de algunos, que algunos habrá que le guste, otros que no le guste, pero sobre todo los puristas de la música tradicional venezolana no les gusta mucho eso de que estén innovando, mezclando con otro género. Bueno, eso es pero relativo. Es un aporte, ¿no? Es un aporte que se le viene haciendo y caramba, es entre gustos y colores, no, la es variedad. Que eso es relativo, porque estaba Francisco Botaro hablando del neofolclor, pero estaba nombrando a Gurrufío. Claro, no. No es el neofolclor que te ponían en 92.9, esta emisora que pertenece a Marcel Granier, cuando ponen en vigencia la ley Resorte, que te ponían a unos muchachos, pues no sé, pues debe ser con algunos problemas genéticos, la vaca mariposa, tuvo un terné, no es con un punchí, y decían, sí, esto es neofolclor. No. Eso no es neofolclor, eso era una burla, claro, a la música tradicional venezolana. Entonces también hay que dejar claro que el neofolclor no es la basura que pasada, que pasó por algún tiempo, claro, 92.9, no sé neofolclor, si la siguen pasando, no, pero, bueno, no sé, no, no pero sé. Neofolclor, mira, está Gurrufío, está el cuarteto, Caracas Sincrónica, y hay cosas bien interesantes, por ejemplo, Cela y los Siete Palos tiene una versión de Juan José, que es un tema, trae un merengue caraqueño en jazz que es muy bueno, ¿verdad? Está Eugenia Toro, si no me equivoco, que tiene una versión muy buena de La Potranca Zaina, que la hemos pasado aquí en Alba Ciudad. Entonces, oye, es música tradicional venezolana versionada al jazz de excelente calidad. Claro. La invitación, Francisco Botaro, ajá, para esta noche. Esta noche a las 9 de la noche. Todos los martes a las 9 de la noche. Por favor, amigos melómanos y menos melómanos, síganos en esta emisión de Re Jazz. Martes, 9 de la noche. Seguro que va a tener una legión de seguidores, como ya tenemos conocimiento que este género que tanto gusta, que tanto público tiene, a pesar de que lo que tiene edad, porque los conozco de todas las edades. No, y que los quisieron encerrar a veces en élites y no se quedaron en élites, es tan rebelde como el jazz, ¿no? Estos seguidores de este género musical, que lo siguen donde quiera que va. Hay programas de jazz en otras emisoras. Bien. Nosotros aquí tuvimos uno hace mucho tiempo, pero estamos volviendo en Alba Ciudad, sí, con el jazz y de verdad con un conocedor, bueno, de este género que es Francisco Botaro. Para nosotros es un honor tenerte por muchas acá. Gracias, ya que hablamos de amantes del jazz, Darwin Parra, que no es usuario de La Ventana, nos escribe a través del grupo de Facebook. Saludos, camaradas. Jazz, el jazz es para mí. Vida y mujeres bellas. Bueno, Darwin, yo lo que haría sería, yo cambiaría una cosa. Yo no hablaría de mujeres bellas, porque las esculturas griegas son muy bellas y son frías. Sí. Yo preferiría hablar que el jazz es para ti, mujeres vida y mujeres fascinantes. Eso. Como yo lo diría, vida y hombres fascinantes. Así es, el jazz y esto y mucho más tendrán allí en Rejazz. Todos los martes a las 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM con Francisco Botaro, quien se integra a los conductores de programas de su Alba Ciudad. Tremendo programa, no se lo pierda, ¿verdad? Ponga un ratico, apague la novela y ponga Reyes, porque de verdad se va a deleitar. Un gustazo el nuestro de tenerlo acá. Antes de irnos, algunos mensajes que nos ha enviado usted vía Twitter. Nos dice por acá Juan Guirola que en el liceo los arcos de la bollera detrás de PDVSA están divididos. Los becados tienen clases en la tarde. Se refiere también a lo que ya nos decían por allí, ¿no? Nos dicen la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, Conatel, ¿por qué tanta impunidad y el retraso en aplicar la ley? Nicolás Maduro está trabajando y Chávez vive. Así tenemos pues el final de La Ventana por el día de hoy. Nos despedimos de usted, que siempre está en sintonía, siempre participando, siempre construyendo una patria más bonita. Esta es la construcción cotidiana que usted hace a través de su participación y la comunicación con nosotros. Agradecemos también a Luis Arloyo el estar frente al control técnico. Y hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García y Randall Borges. Pasen todo muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con Escape. Victoria. Chau. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar ¡Victoria! Soñador, hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Buenos días, quienes nos escuchan en Radio Alba Ciudad, Telesur también. Habla Marco Vega Ardila desde el estado de Yaracuy, desde San Felipe. Nos encontramos en la sede de Licey, en la presidencia, donde en estos momentos se encuentran reunidos los cultores del estado de Yaracuy, el comité de cultores del estado de Yaracuy, perteneciente al Sistema Nacional de las Culturas Populares, con el director general del Gabinete Ministerial de la Cultura y presidente del ICEI, José Rafael Naranjo, así como el director operativo José Gallardo, José Gregorio Gallardo, Luis Gallardo, disculpen. En estos momentos, el presidente del ICEI, José Rafael Naranjo, nos va a dar sus impresiones acerca de esta reunión. Seguidamente pasamos con Luis Valle. Con ustedes, el presidente del ICEI. Bueno, muy buenos días a toda Venezuela, que nos escuchan, a Latinoamérica también, por Telesur. Y de verdad que, bueno, impresionado con esta reunión tan extraordinaria, porque hemos podido encontrarnos con la posibilidad de programar una visión extraordinaria que unifica a la literatura, la oralidad, la artesanía, la imagen, el espacio, el cine y los audiovisuales, el teatro, la danza, la música, el patrimonio, la diversidad cultural. Y de verdad que es extraordinario lo que está sucediendo aquí en el estado de Yaracuy con este lanzamiento y ya puesta en marcha del Comité Nacional o Regional, en este caso del Sistema Nacional de Culturas Populares. Hemos llegado a algunos acuerdos en donde la programación tendrá un aval con contenido social, utilizar los espacios culturales. Aquí en el estado de Yaracuy tenemos una red de teatro, una red de 26 espacios bibliotecarios y además tenemos todo un sistema de casas de cultura. Hacer las actividades con el monitoreo que corresponde por parte de este comité, el tema de la corresponsabilidad con la comunidad, la exigencia ética de los niveles de formación y los niveles de proyección que debe tener el arte en todas sus manifestaciones artísticas y culturales. Evidentemente, también tiene que ver con la ayuda a los cultores que están en riesgo social, cultores y las cultoras. Y hemos quedado ya para el jueves 23, este jueves próximo, a las 2:30 p.m, a hacer ya la reunión ya para programar ya el mes de junio. Y sumamente contentos, tenemos aquí voceros de todo el territorio yaracuyano en las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, encantado siempre poder comunicarnos con ustedes de esta tierra de mitos y leyendas. Bueno, este fue José Rafael Naranjo, presidente, autoridad única del Ministerio de la Cultura en el estado de Yaracuy. Seguidamente, Luis Valles, que en representación del Comité de Cultores del Sistema Nacional de las Culturas Populares para el estado de Yaracuy, va a dar la impresión a todos ustedes quienes nos escuchan. Muy buenos días para todos los radioescuchas a través de Alba Ciudad Radio y de la emisora del Sur, Radio Telesur. Es un grato placer para mí, en nombre de mis compañeros integrantes del Consejo del Comité, perdón, del Comité de Sistema Nacional de Culturas Populares de Venezuela, transmitirles la grata impresión que tengo de esta primera reunión que nos convocó para ir adelantando los lineamientos que vamos a manejar para que el Sistema Nacional de Cultura Popular vaya enrumbándose a los mejores logros que plantea la política del gobierno bolivariano de Venezuela. Estamos reunidos, como lo dijo el presidente del Instituto de la Autoridad Única, y cada uno de los voceros correspondientes a las áreas, y ya para el venidero jueves 23 a las 2:30 p.m. tendremos la reunión donde vamos a planificar todo lo concerniente al venidero mes de junio y para posteriormente iniciar una serie de debates de cómo van a ser las estrategias de cada una de las agrupaciones, donde prelará el seguimiento y control de las actividades para que vayan enrumbadas al mejor logro. Ha sido un placer para mí comunicarme con todos ustedes. Este fue Marco Vega Ardila transmitiendo desde el estado de Yaracuy. ¿Alguna pregunta allá en el estudio? No, muy completo el reporte, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, entonces habló para ustedes Marco Vega Ardila desde el estado de Yaracuy para Alba Ciudad Radio. Muy buenos días. Hasta luego. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volar. mirador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy, martes 21 de mayo, le damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Agradeciendo, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Cada vez más fortalecida la cooperación bilateral entre Portugal y Venezuela. Frente a las campañas mediáticas de la derecha contra la revolución, Cabello resalta unidad de las fuerzas revolucionarias. Televisión educativa y de paz para niños y niñas trae reunión con medios privados. Día Mundial de la Diversidad Cultural identifica el origen de nuestro pueblo. Escuelas de arte pertenecerán al Despacho de Cultura para el Desarrollo Humano. Octava Semana Mundial de África se está celebrando en Caracas. El Mausoleo del Libertador es una obra de Chávez digna para Bolívar. El viernes, la Orquesta Sinfónica de Venezuela celebrará Gala Ecuatoriana. Cinemateca ya cuenta con un portal web para los niños. Y en nuestra entrevista de hoy estaremos conversando con la cineasta Geica Urdaneta, directora de la película Cuidado con lo que sueñas. Cultura al Día. Este lunes, la cooperación entre Venezuela y Portugal se consolidó en materia agrícola, ciencia y tecnología. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Aguamilano, expresó que hasta los momentos los planes de estos ámbitos mejorarán en el desarrollo productivo del país. Esta consolidación se efectuó en la octava reunión de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal, realizada en la Casa Amarilla de Caracas con su homólogo de la República de Portugal, Paulo Portas. El ministro Jagua señaló que los planes entre Portugal y Venezuela seguirán construyéndose y profundizándose a través de sus empresas, sus instituciones y los pueblos. Como parte de la profundización de la cooperación entre Portugal y Venezuela, una relación que es histórica, que está fundamentada en la amplia comunidad portuguesa que habita en nuestra patria y que se ha fundido con cariño, con afecto a nuestro pueblo. Y que en los últimos años, durante el gobierno revolucionario del comandante presidente Hugo Chávez y ahora del compañero presidente Nicolás Maduro, hemos logrado elevar esa relación que era de amistad, de armonía, a los más altos niveles de cooperación. En el área energética, en el área alimentaria, en el área científico-tecnológica, con programas emblemáticos para nuestros niños y niñas, como es la computadora Canaí. Empresas venezolanas, empresas de Portugal, instituciones de Portugal, para avanzar en la revisión de los acuerdos que ya están en marcha, explorar nuevos acuerdos y expandir aún más la cooperación en todos los niveles entre Portugal y Venezuela. La reunión bilateral del canciller Portas contó con la presencia de los ministros venezolanos de Turismo, Salud, Alimentación, Vivienda y de Cultura, con la intención de acelerar plazos de ejecución de un conjunto de proyectos, especialmente en las áreas de energía y petróleo, en la construcción de dos buques asfalteros y de infraestructura. Cultura. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, destacó este lunes la unidad monolítica de las fuerzas revolucionarias frente a las campañas mediáticas de la derecha contra la revolución bolivariana, en respuesta a la interrogante sobre un audio difundido este lunes por diputados de la derecha. Cabello dijo que se trató de una fiesta mal organizada, con voceros desprestigiados. Nosotros le hemos demostrado al país y al mundo la unidad monolítica de las fuerzas revolucionarias alrededor, en este caso el compañero Nicolás Maduro, a quien le damos todo nuestro apoyo. No van a poder mirar bajo ninguna figura, ni circunstancia, ni forma, ni manera, que las fuerzas verdaderamente chavistas se alejen. Fíjate que ellos están tratando de eliminar el chavismo. El chavismo no existe. Chávez está presente, Chávez es inmortal para nosotros, independientemente de la desaparición física, pero Chávez es un inmortal. Y el chavismo existe como movimiento político, social, económico, hasta religioso para algunas personas. Bueno, nosotros tenemos que preservar el legado del presidente Chávez, unido, unidad, lucha, batalla, victoria. 8 de diciembre aquí el compañero comandante Hugo Chávez nos lo pedía. Y no va a haber manera. Mira, no hay manera ni forma que ellos logren dividir el verdadero chavismo. El verdadero chavismo está sólido. La transmisión de esta grabación estuvo precedida por una campaña de intriga sostenida desde hace días por medios de oposición, entre ellos el candidato perdedor de las elecciones del 14 de abril, Enrique Capriles. En la emisión del programa de este lunes, el conductor de Lojilla, Mario Silva, calificó como falsa la grabación y anunció que por problemas de salud se ausentará varios días del programa que modera todas las noches desde hace 9 años a través de Venezolana de Televisión. Son las 12:08. En conclusión a la reunión realizada con los medios de comunicación social privados con el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como también con el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, se generó una nueva responsabilidad de generar productos informativos de contenido social y formativo. La reunión que se realizó con cada uno de los presidentes de los medios de televisión privados comenzó después de las 6:00 p.m, invitación que hizo el primer mandatario con la finalidad de continuar el movimiento por la paz y la vida. Venevisión, canal dedicado al entretenimiento, reafirmó el compromiso adquirido hace más de 50 años para responder a las necesidades del televidente y reiteró su continuo cumplimiento a las leyes que regulan la actividad de la televisión en Venezuela. También ratificó su política informativa basada en principios de equilibrio, objetividad e inmediatez, la cual le ha permitido alcanzar el más alto nivel de credibilidad, como lo demuestran los últimos estudios de opinión. Este vínculo con la población venezolana representa para Venevisión un doble compromiso. Por una parte, continuar atendiendo a la demanda que el público le formula y por la otra, seguir ofreciendo campañas y contenidos que aporten a la construcción de una vida en común en la que predominen el diálogo democrático y la convivencia. Esto fue hoy en Caracas, el 20 de mayo de 2013. A la reunión asistió Gustavo Cisneros por Venevisión y Omar Camero por Televen, quienes se comprometieron con el gobierno nacional a impulsar el movimiento por la paz y la vida. Hoy, Día Mundial de la Diversidad Cultural, declarada por la UNESCO como Patrimonio Común de la Humanidad, permite en Venezuela anunciar los fuertes compromisos de organización comunitaria y avanzar en los debates sobre legislación y reglamentación en materia de política cultural. Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en sus declaraciones sobre la celebración de este día, indicó que toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales. En todos los países se celebra este día. Es una manera de acercarnos al respeto y reconocimiento a otras culturas. Y la celebración que estamos realizando en este momento en la sede del Centro de la Diversidad Cultural en Caracas y en todas las sedes que mantiene el Centro de la Diversidad Cultural en todo el país, ha convocado a las redes y al movimiento del patrimonio y la diversidad cultural, que es un movimiento en redes organizado desde el pasado año en alianza con este Centro de la Diversidad Cultural. En la actividad del día de hoy, este movimiento en redes, donde ya ha habido asambleas con motivo del 8º Foro Permanente por la Diversidad Cultural, entregará a la presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional un documento donde hay todo un conjunto de propuestas a fin de fortalecer en el proyecto de ley orgánica de la cultura la presencia de un capítulo dedicado a la diversidad cultural. es una manera de cumplir, por supuesto, con los mandatos de nuestro gobierno bolivariano, porque ya nuestra constitución establece que somos un país, una sociedad multiétnica y pluricultural, y como tal, la diversidad cultural forma parte de ese espacio. Por otra parte, en el transcurso de la semana se cumplirá con la primera etapa de un programa formativo para desarrollar competencias en el ámbito organizativo comunitario, desde la perspectiva de la educación de jóvenes y adultos, y se realizarán muestras de la ruta de las tradiciones de Venezuela que obedecen al programa permanente de formación que adelanta el Centro de la Diversidad Cultural en espacios escolares y comunitarios. Son las 12 minutos. Continuamos. Los centros de formación cultural pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Cultura serán gestionados por el Viceministerio de la Cultura para el Desarrollo Humano, con el objetivo de construir un plan educativo armónico en el área artística, como escuelas de danza, música y teatro. Después de un análisis realizado sobre la formación educativa de los estudiantes de los diferentes movimientos artísticos, los espacios educativos ubicados sobre todo en el Distrito Capital, así como en los estados Vargas y Miranda, dependerán del Viceministerio de Fomento para la Economía Cultural. Hay una situación digamos que están desvinculados los niveles de formación. La Universidad, la UNEARTE, requiere estudiantes, digamos, es un espacio donde los estudiantes que ingresan deben tener un conocimiento de todo lo que es la teoría musical, la lectura, y eso es difícil alcanzarlo para los estudiantes que vienen del bachillerato, porque hay una desconexión entre los centros de formación, digamos, de la disciplina de la música con la propia universidad, y eso es parte del trabajo que debemos construir, que es esa visión de entrelazar y encontrar, digamos, una continuidad entre los niños que van a las escuelas de música, los conservatorios o inclusive en las propias escuelas nacionales con el ingreso a la El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, aseguró que con este paso se plantea diseñar las políticas de educación en el ámbito cultural, de acuerdo con las fortalezas y necesidades que se tienen dentro del ministerio. Asimismo, dijo que incorporarán en las escuelas actividades a propósito de realizarse el Año del 4, que se extiende desde mayo 2013 hasta mayo 2014. Cultura al día. Del 19 al 25 de mayo se estará celebrando la octava Semana Mundial de África en la ciudad de Caracas, cuya programación tendrá un homenaje especial al comandante supremo de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien fue admirador, propulsor y defensor del continente de la descendencia africana. En esta edición se realizará en los distintos espacios urbanos, música, danza, exposiciones, conversatorios allí, que son parte de las diversas actividades que pretende profundizar los conocimientos sobre África y su diáspora entre los ciudadanos capitalinos. Ya comenzó hace poquito, pero de 9 a 4 de la tarde, en la exposición de metro, en la estación del Metro Capitolio. Tú sabes que el lema este año es un kilómetros de África en el Metro de Caracas por nuestra identidad nacional. De hoy, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, tendrán la oportunidad de apreciar una exposición de instrumentos y juegos afrovenezolanos. Desde el trompo, la metra, la perinola y otro tipo de juegos africanos que podrán ver. Y mañana vamos a tener la exposición El Arte y Reciclaje de Envases Plásticos, un trabajo que viene haciendo la Cátedra Flotante del Estado Vargas, que consiste en, como envases plásticos, los desechos de las botellas que a veces maltiramos en las playas, en los ríos, en la montaña, se convierten en obras de arte, en la megafauna africana y también en fauna venezolana. Eso va a estar expuesto en la estación del metro de la zona rental de la Plaza Venezuela. Y una actividad que se está haciendo ya popular es la Al Abrigo del Baoba, donde poetas urbanos, tradicionales, personas que tienen algo que leer, se reúnen quincenalmente para decir su poesía, decir su prosa. Esta también va a ser en la estación del metro de la zona rental. El evento que durará toda esta semana es denominada Kilómetros de África en el Metro de Caracas, donde en nuestro sistema de transporte se realizará la difusión de información en las diferentes estaciones, donde este martes 21 de mayo el arte del reciclaje de envases plásticos y mujeres del mundo tras la huella del Homo sapiens se realizará en la estación de Metro Zona Rental hasta las 2 de la tarde. El ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco VI, realizó este martes un conversatorio con los medios de comunicación sobre el mausoleo de el libertador Simón Bolívar. En este sentido, aseguró que los ciudadanos y ciudadanas se han conmovido con esta gran obra realizada en el anterior periodo presidencial. Por su parte, el viceministro de Política Interior y Seguridad, José Vicente Rangel Ábalos, señaló que nuestro presidente Chávez le dio cuerpo al libertador. Nuestro presidente Chávez le dio cuerpo al libertador. Desde pequeños crecimos viendo a un Simón Bolívar en un retrato, en una pintura. Y con el presidente lo rescató, le dio cuerpo, le dio alma. Y a partir de allí lo vemos distinto. Lamentablemente, a no todos los medios de comunicación le interesa la cultura o el arte. Están más interesados en noticias, bien dice noticias crímenes. Y esto que es tan bello, la cultura, que nos viene a enriquecer a nuestra patria y al mundo entero. Porque la misión de nosotros hoy día, ya teniendo esta obra, habiéndose realizado por este importante equipo de nuestro ministro Farruco, de la OPE, de sus arquitectos, de su gente, de sus obreros, para toda Venezuela, es una etapa que nos viene ahora a nosotros a dar a conocer a través del mundo esta importante obra que se ha realizado. Así como nosotros conocemos obras importantísimas en otros países, creo que aquí tiene que ser un sitio donde venga la familia venezolana, donde la familia venezolana viva venga a pasar un rato, a disfrutar, como dice Farruco, posiblemente va a haber un café, no, es que tiene que haber inclusive algo más que un café, que la gente pueda comer, ¿no? Pasar mediodía, de la tarde, hasta la noche, disfrutar, traer a sus hijos y darle la vida que el presidente Chávez le dio a nuestro libertador. Nosotros tenemos que reflejar esa vida en este gran mausoleo. Continuamos con más notas. La Orquesta Sinfónica de Venezuela celebra este viernes en el Teatro Teresa Carreño el concierto Gala Ecuatoriana, enmarcado en un nuevo aniversario del Día de la Batalla de Pichincha, la cual será realizada a las 7 de la noche en la Sala José Félix Rivas, en donde será la entrada totalmente gratuita. La Orquesta Sinfónica de Venezuela también es patrimonio artístico y cultural de la nación. Tendrá como invitados internacionales a los músicos ecuatorianos más destacados de estos tiempos, el maestro Álvaro Manzano, quien la dirigirá en calidad de invitado y quien posee una trayectoria impecable. Cabe destacar que el maestro Manzano, como compositor, nos presentará una obra escrita donde los instrumentos de percusión se intensifican. Sobresale el timbre áspero de la matraca, que representa en este caso la crueldad de los colonialistas. Esta obra le rinde homenaje al héroe indígena Rimañahui, quien defendió los territorios ecuatorianos ante los conquistadores españoles de su época. No falten. Cultura. Como parte del 47 aniversario de la institución, la Cinemateca Nacional oficializó el lanzamiento de esta página, un acto efectuado en la sala de la Cinemateca Macuto en el estado Vargas, donde Laura Romero, directora ejecutiva de la Fundación, señaló que esta herramienta constituirá un encuentro con el hecho cinematográfico para estimular la lectura audiovisual. Asimismo, destacó que permitirá de forma gratuita el acceso a este material didáctico a un mayor número de niños y niñas, además de adolescentes, y también están incluidos los padres. La Cinemateca Nacional ya cuenta con la única revista de cine para el público infantil de Venezuela y la pueden disfrutar por el portal web www.juguetemagico.gov.ve. Son las 12:20 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos a nuestra entrevistada de hoy, tenemos el honor de conversar con Geica Urdaneta. Ella es directora de la película Cuidado con lo que sueñas. la cual se estará proyectando ya en algunas salas de cine capitalinas. Bienvenida, Geika. Hola, ¿cómo estás, Kenny? Muchas gracias por tu contacto y de verdad encantada de estar en tu programa. Bueno, estamos acá súper emocionados porque se estrena una película más nuestra. Nuestros directores cada vez son más, nuestro cine cada vez es más, y también celebramos que hemos leído en otros medios de comunicación que la taquilla nacional se ha elevado. Cuéntanos de qué va tu película. Bueno, mira, Kenny, la película mía es la historia de una peluquera que ya tiene sus 40 años y que ha estado toda su vida dedicada al trabajo. Y en un momento dado, en la peluquería que trabaja, sufre un cambio porque deben salir de ella. En medio de tratar de recuperar esta peluquería, ella encuentra su familia, ¿ok? Sin quererlo, se acerca a lo que será su familia. Se consigue un niño de la calle que termina siendo su hijo y también se enamora de un chico más joven que ella y termina formando una familia muy particular. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Geika, ¿dónde se desarrollan los hechos? ¿Es una ciudad nuestra o es una ciudad hipotética? ¿Y en qué tiempo también? Bueno, se desarrolla en el presente y se desarrolla en Caracas, ¿ok? Se desarrolla en Caracas y se establece en diferentes sitios que tienen que ver con toda esa arquitectura de los años 70, tipo, por ejemplo, Chacao, Bellomonte, todos esos espacios que tienen que ver con esa época, de esa arquitectura, porque la peluquería tiene mucho de esa época, porque refleja la época en que vino Lola, la madre de Candela, que es la protagonista, que en esa época pues usaban esos secadores de cabeza. Vemos esa decoración que tiene que ver mucho con la época, colores naranjas, verdes, es muy abigarrada la decoración de la peluquería. Bueno, y ahí se refleja pues esa época, pero se desarrolla en la actualidad. Son conflictos actuales, todo lo que es la familia, el concepto de las nuevas familias, que no necesariamente son papá, mamá e hijo, se desarrolla ese concepto de que si quieren estar juntas la familia porque se ama, pues vaya adelante y siguen adelante con ese sueño de conformar una familia. Qué bonito, qué bueno que se haya centrado en precisamente en la familia, buena parte de la temática. El elenco, ¿nos puedes hablar quizás del elenco, también del equipo técnico? Siempre hay gente anónima a la cual hay que agradecer. ¿Nos puedes hablar sobre estas personas? Claro, claro que sí. Tenemos a un grupo de técnicos maravillosos. Tenemos en la parte de dirección de fotografía, tenemos a Oscar Lobo, a Rubén Belfort y también tenemos a Alejandro Wiedemann, que se desarrolló la fotografía en tres partes. También tenemos en la parte de dirección de arte a la señora Sandy Yelambi y a Marieta Perroni, que desarrollaron toda esa parte de la peluquería, y también Perroni desarrolló la parte de los niños de la calle, que hacen un refugio donde se hace un altar a Bolívar. Y bueno, ella estableció de verdad con un buen ojo todo lo que es espacio, que esos niños que reciclan todo lo que está en la calle y hacen ese hermoso santuario a Bolívar, donde le rezan, y donde el protagonista, que es Diego, trata de buscar a su madre y por eso le reza la cabeza de Bolívar. Y bueno, fíjate tú que tenemos además la participación de actrices de renombre nacional e internacional, entre ellas está nuestra desaparecida Lourdes Valera, de hecho la película es un homenaje a ella. Está su última aparición cinematográfica acá en Cuidado con lo que sueñas. Y tenemos también a Marisa Román, Pastor Oviedo, tenemos también a Julie Restifo, y bueno, las apariciones especiales de Osmel Sousa, Elba Escobar, Rafael Romero. Así que tenemos un sinfín de actores nacionales e internacionalmente tenemos, porque es una coproducción con España y Cuba, tenemos a Norma Leandro, que es una actriz muy conocida porque estuvo nominada al Oscar por La Historia Oficial, y Ana Fernández, que es ganadora del Goya por la película Solas, de Benito Zambrano. O sea, tenemos un grupo hermoso de actores, actrices, y presentando a Rommel Bustamante, un niño con muchísimo talento, que ahorita lo vamos a ver también en otra película este año, La Casa del Fin de los Tiempos, y Alexander Lieterni, que es el protagonista del que se enamora Candela, nuestra protagonista española. Claro, qué bueno, Ale. Un buen cartel. Y sobre todo lo mejor, bueno, por supuesto, lo más sentimental y de verdad que apreciamos muchísimo es que haya sido un homenaje a esta gran actriz que ya no tenemos físicamente. Cuéntanos, ya se nos quedan unos pocos minutos, pero todavía los podemos desarrollar, acerca de cómo ha sido ya esta labor de llevar a cabo, de postproducir, de ya propiamente el trabajo que se encarga el cineasta, que quizás muchos no ven y piensan que todo solamente filmar y las actuaciones. ¿Han recibido apoyo de instituciones, colaboraciones, trabajaron con gente? Aquí, allá le hemos agradecido a personas, como los has mencionado, pero quizás alguna institución a la cual hay que referirse. Claro, por supuesto. En primer lugar, destacar la importantísima labor que ha desarrollado para todo lo que es este auge del cine venezolano al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. De verdad que ha sido impresionante lo que ha sido la entrega de esta institución a estas nuevas políticas para fomentar un nuevo cine, la entrada de nuevos cineastas a poder dirigir sus películas, esta apertura además hacia estas nuevas visiones, el cine comunitario también ha sido apoyado incluso desde el CENAC, desde el Laboratorio del Cine. Bueno, de verdad agradezco mucho al CENAC, igualmente a la Villa del Cine que colaboró con nosotros durante dos últimas semanas de rodaje, y aparte de esto, por supuesto, Ibermedia, el Fondo Ibermedia, que es tan importante para el cine latinoamericano, haciendo posible las coproducciones para que nuestro cine salga también de nuestras fronteras. Claro. De verdad que la exhibición de cine es bien cuesta arriba, a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Es muy triste que nosotros no podamos vernos como latinoamericanos en las pantallas. Esta posibilidad de ver una buena película argentina, peruana, uh-huh, brasilera, son bastante contadas estas oportunidades. Así que es muy interesante lo que hace Ibermedia porque fomenta la coproducción y la exhibición en otros países. Qué bueno. Así que bueno, agradezco a estos organismos, ¿verdad? Y ojalá sigamos adelante en el crecimiento de este tipo de instituciones y el desarrollo de ellas mismas. Qué bueno. Geika, ya más o menos para hablar, como tocaste el ámbito internacional, ¿hay participación de la película afuera en algún festival? Por aquí tenemos algo de información, pero quisiera que fueses tú quien la comentara. Sí, bueno, estamos ahorita, nosotros fuimos preseleccionados para el Festival de Málaga, pero vamos a esperar a que haga un primer recorrido de la película en festivales internacionales para luego llegar a Málaga. Uh-huh. Y vamos a, por supuesto, vamos ya a los festivales nacionales, vamos a Mérida, que ya está cercano, uh-huh, luego a Margarita, claro. Y así, bueno, vamos a cubrir todos nuestros festivales a nivel nacional para paralelamente seguir avanzando en todo lo que es las competiciones internacionales. Pero la película tiene mucho de eso, porque pues teniendo dos actrices de afuera, Argentina y España, que son países hermanos en cuanto a lo que son mercado de distribución, pues para nosotros es muy importante, sí, empezar a hacer ese recorrido de festivales internacionales. Pero tenemos servido esto debido a que tenemos estas dos grandes estrellas, y es un tema internacional, un tema mundial, todo lo que es la conformación de la familia, la mujer, el hecho de perder su negocio, todo este tipo de situaciones que se desarrollan en la peluquería llama mucho la atención al público internacional como nacional, pues. Claro, sobre todo en esta época, por otras latitudes, en donde se está viendo mucho este tipo de situaciones sociales. Bueno, uh-huh. Geika, lamentablemente nos tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo y te felicitamos, y por supuesto que el mejor augurio de aquí en adelante para la película y para los próximos proyectos. Gracias, Kenny. De verdad, invito a todo el público venezolano pues a ver la película Cuidado con lo que sueñas, y en Caracas la pueden disfrutar desde ya en el Centro Comercial Millennium, donde pueden apreciarla en toda su comodidad. Así que bueno, nada, gracias por este contacto, Kenny, y por su apoyo al cine venezolano. No, que esté muy bien y que sigan así. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Geika Urdaneta, la directora de la película Cuidado con lo que sueñas, que se está proyectando ya en nuestras salas capitalinas y por supuesto que va a dar mucho de qué hablar, tanto en el cine internacional como por ejemplo el cine español en Málaga. Usuarios, con esta nota nosotros nos despedimos. Llegamos al final de una nueva emisión.